Hola, Nico. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Bien vos? Bien, acá recién llegadita de Mar del Plata. ¿A qué hora llegaron? Nos llegamos anoche, pero bueno, un poquito tarde, y bueno, y ahí despertando y tratando ahí de seguir pensando en lo que el viaje que tuvimos y que, bueno, que si bien fueron 2 días de trabajo, es como que también pasa todo muy rápido, viajar hasta ya volver para estar también en nuestros trabajos. Todo una vorágine que hace todo lo que nos hace construir el feminismo en todas partes donde estamos, ¿no? ¿Quiénes viajaron de la asamblea? Estuvimos viajando las que hacemos el programa, Catalina, Laura, y también Erika, algunas de las que hacemos, no todas, las que pudimos también. Y bueno, fuimos a partir de esta convocatoria que recién vos mencionabas. Por un lado, digamos, este llamado de atención que significa la ausencia de voces desde mujeres y también desde el feminismo, no solamente hablando al micrófono, sino en todos los lugares y roles que tienen que ver con la radiofonía. Nosotras específicamente nos convocó esto de ser parte de un programa dentro de una radio y un proyecto comunitario como es Latinku, que, bueno, que nos abrió las puertas, y de poder habernos metido en el mundo también de lo que es la radiofonía y cómo están las feministas ahí, ¿no? ¿Y con qué se encontraron, con qué te encontraste en estos 2 días de debate, de planificación, de proyección del encuentro que tiene fecha para noviembre, verdad? Sí, se va a realizar durante 3 días, eso es lo que pensamos, 17, 18 y 19 de noviembre. Lo que allá nos encontramos fue con una amplia diversidad en cuanto a lo territorial. Hubo varias compañeras de diferentes lugares, de Neuquén, de Chaco, bueno, las compañeras de Mar del Plata, otras compañeras también del conurbano bonaerense, de Capital Federal, de Córdoba, así de diferentes puntos del país, y con una característica también, si bien era como amplia la convocatoria, quienes se sentían identificadas con esto de la radio, el feminismo y de todas las expresiones que hay al interior de la radio, la característica es que, bueno, fueron integrantes de todos proyectos comunitarios, la mayoría. Si bien se convocó también a las que también se nombran así trabajadoras, digamos, de prensa, como por ejemplo en los medios más hegemónicos o más comerciales, hubo convocatoria, pero era como una baja representación. Y bueno, eso también nos permitió ver cuál era ese carácter, digamos, que no es excluyente, pero sí nos da cuenta de cómo el feminismo se construye en los diferentes lugares donde andamos y que tiene que ver con esto, de poder encontrarnos, de colectivizar las experiencias, que digamos, desde estos lugares donde surge esta propuesta, que entendemos que también tenemos que llevar, o se tiene que esas compañeras que están en esos otros medios, también tienen que estar, porque también es el aporte que significa que nuestra agenda feminista esté en los otros medios, a pesar de que hay acuerdos y desacuerdos en cuanto a dónde queremos construir y cómo queremos construir, si hay que dirigirse a esos medios más hegemónicos o tenemos que potenciar los lugares desde donde venimos. Esas fueron un montón de discusiones que como que ya va adelantando de qué vamos a estar hablando en este encuentro, que lo que se propone es que sea a nivel nacional, donde estemos todas las que hacemos radio. Y bueno, nuestra tarea por un lado es organizarlo. Se hicieron grupos y tareas, áreas de trabajo para esta organización. Como que eso es lo que estuvimos pensando, cuáles son esos temas que vamos a abordar, cuáles son esas problemáticas, desde qué lugares. Y bueno, básicamente lo que está bien concreto es la fecha, que va a ser en Mar del Plata, y que va a ser durante 3 días, a partir de, por un lado, de talleres, donde van a haber facilitadoras, desde algunas cuestiones como, por ejemplo, elementos básicos para el armado de una radio abierta o estrategias legales, por ejemplo, para aquellos proyectos que están en la búsqueda de financiamiento, por ejemplo. Y también esas características de otras formas de hacer radio, como es la transmisión solo por internet, sin estar en un estudio, o cuáles son esas otras estrategias que nos damos, además de estar en un estudio de radio. Como que surgieron, bueno, muchísimas cosas, y después también se plantearon hacer conversatorios. Ajá. Que esto sería, digamos, como una especie de encuentros de un lugar más horizontal, ¿no? De intercambio, de debate, y bueno, y con un montón de expectativas en cuanto a lo que surja. Una de las cosas, bueno, que ahí aparecieron fue la conformación de una red amplia de articulación entre radialistas feministas, donde por un lado puedan circular todas esas experiencias que transitamos del feminismo en la radio. Pero bueno, esas son nuestras expectativas, ¿no? Imagino cómo puede potenciarse además la producción, ¿no? Del trabajo que se hace desde estas distintas propuestas a lo largo del país, generando primero esta red y compartiendo la producción que se va haciendo autogestiva, pero que en la mayoría de los casos con muchísima calidad, con muchísimo compromiso, y recuperando las voces que en los territorios muchas veces intentan ser silenciadas. Sí, esa es una de las cosas que nosotras fuimos, a pesar de que tenemos una no tan larga trayectoria en la radio, pero pudimos tener la posibilidad de transmitir, digamos, que nuestra experiencia de estar haciendo radio tiene que ver con haber estado, digamos, desde arrancar, desde lo que sucede en nuestro territorio, y que también son otras estrategias, ¿no?, de transmitir desde entender esas problemáticas o cómo llegar, empezar a hablar del feminismo en una radio donde la escucha toda, y que no es una audiencia feminista, ¿no? Es que yo sé que este programa voy y lo busco, si bien tenemos, digamos, audiencia feminista, pero que quizás están escuchando en cualquier casa de un barrio, digamos, y cómo eso, vamos construyendo un lenguaje donde todas podemos estar incluidas y todes, ¿no? ¿En qué lugar estuvo haciendo este preencuentro y dónde va a ser el encuentro de noviembre? Estuvo en la Facultad de Derecho, que bueno, prestó sus instalaciones, y bueno, también lo gestionaron las compañeras de Mar del Plata, que también gestionaron el alojamiento, donde consiguieron precios así muy económicos para los grupos que fueron. También gestionaron una salida a la noche, donde también compartimos con las compañeras un momento ahí de relajación después del debate. Por ahora no está definido, quizás, digamos, lo más concreto es que sea la Facultad de Derecho, porque es un edificio bastante amplio, y bueno, ya está, digamos, en contacto, y hay buen vínculo, pero sí va a ser en la ciudad de Mar del Plata este encuentro. Y bueno, y nosotras volvimos con una tarea específicamente, como el programa Vivas Nos Queremos. Estamos en una comisión de trabajo que es la de prensa y difusión, pero también se armaron otras comisiones como de talleres y conversatorios, logística, financiamiento. Aunque todas vamos a estar al tanto de lo que va sucediendo y cómo se va trabajando, tenemos así como asumir ciertas tareas y también aprender entre todas. Bien, buenísimo. Así que ya volvieron con tareas para de aquí a noviembre. Sí, tenemos tareas. Y bueno, y difundir en los lugares donde estamos este encuentro nacional, que bueno, vamos a estar todas invitadas, y seguramente se van a ir generando estrategias para difundirlo, para que lo podamos hablar, para que otras más se sumen. Además, imagino que después del encuentro nacional de octubre habrá allí como un plus para de energía para noviembre, ¿no? Sí, eso también se habló concretamente, de que en el encuentro nacional que se hace todos los años se acostumbra a hacer una radio abierta donde también participan. Es como una experiencia, digamos, de colectivización de las experiencias radiales. Y bueno, ahí va a ser también un lugar de encuentro. También lo pensamos como una posibilidad de difundir el encuentro, de también ya tener, digamos, propuestas como para posibilidades de financiamiento, no sé, venta de stickers. Hay como un prediseño del logo del encuentro, ahí faltan algunas modificaciones, pero ya casi está. Así que vinimos con un montón de planes y cuestiones que, por sobre todo, lo que valoramos es que la distribución de las tareas y con lo que sentimos es que venimos con tareas concretas, pero no venimos con cuestiones que decimos, uy, lo realizaremos o no, porque son muchas compañeras las que nos sumamos a esta organización. Eso es lo que valoramos, sobre todo.